8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota 103.3 FM, contrainformación en radio. Contacto con el sur, Onda Sin Fronteras, uniendo a los pueblos del sur. La Gaviota FM. Bueno, buenos días, es sin lugar a dudas que un lindo día pasar en el interior de la República. Comentábamos que tú eres integrante también del Mides y de una fuerza política del Frente Amplio. ¿Cómo se va desarrollando la actividad? Si bien no estás hablando oficialmente por el Mides, estás hablando como Camilo Álvarez, ¿cómo se desarrolla la actividad en el Mides? Bueno, buenos días para todos, para toda la audiencia ahí. Espero que estén pasando bien también esa gran audiencia que tienen ustedes. No, quería hacer un poco de referencia a algunos datos que me parecen importantes que salieron a la luz en estos primeros días de enero, que siempre son como bastante tranquilos, pero salieron unos datos acerca de lo que es el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, que me parecen importantes compartirlo con ustedes. Exactamente, justamente una de las metas de nosotros, conjuntamente con Jorge Moreira, quien es copartícipe de ese programa, es difundir todo aquello que se viene haciendo y dar la voz justamente de personas autorizadas, digamos, en los temas. No tomar algunas noticias que da la gran prensa, que a veces no reflejan la realidad exacta como corresponde, ¿no? Tal cual. De hecho, estos datos no han sido difundidos por los medios masivos de comunicación de nuestro país, y reflejan además un avance en una situación tan invisibilizada como es toda la temática de la discapacidad, que comprende a un montón de uruguayos y uruguayas, y que como sociedad todavía nos queda mucho por transitar en lo que es la visibilización de esta problemática y la búsqueda de soluciones. Pero quería compartir con ustedes, por ejemplo, que en el 2016, solamente en el 2016, el Laboratorio de Ortopedia Técnica del Programa Nacional de Discapacidad realizó 1.517 servicios. Sí, dentro de esos servicios se encuentran prótesis, férulas, calzado, partes de los controles, todo lo que tiene que ver con aquellos servicios que brinda este laboratorio para personas con discapacidades que muchas veces, por no contar con el dinero suficiente para hacerse una prótesis, quedan sin posibilidad muchas veces de moverse o desarrollar todas las tareas en plenitud, ¿verdad? Y con esta con el desarrollo de estas técnicas han logrado recomponer sus tareas diarias a partir de en muchos casos simples prótesis o simples intervenciones que permiten a partir de ahí mejorar su calidad de vida. Este laboratorio de ortopedia técnica funciona básicamente con técnicos cubanos, otra vez, ¿verdad? La República Hermana de Cuba ayudando desinteresadamente. Y en el propio funcionamiento del laboratorio, estos técnicos cubanos están formando a técnicos uruguayos para que puedan continuar con la tarea. Una noble actitud de la República Cubana, sin lugar a dudas, pero además también lo que es esa sintonía que existe en cuanto a temas urgentes a la población entre ambos países, ¿no? Y sí, fíjate que es un tema que como te decía al principio, que está tan invisibilizado muchas veces que para qué vamos a hacer políticas en temas que no van a tener rédito, dirían algunos gobiernos de derecha anteriormente. Cuando, sin embargo, la sensibilidad se pone del lado de la vida del ser humano, la perspectiva ya no tiene que ver con los réditos electorales, sino con mejorar la calidad de vida de la gente, y es lo que se está haciendo en esta experiencia que yo quería compartirles con ustedes, porque me parece lo más significativa y además gratificante también para un conjunto importante de la población. Fíjate que son casi 1.600 personas en todo el país, tan solamente en el 2016. Si contamos la cifra del 2009 al 2016, solamente en prótesis ortopédicas que fueron 1000 los servicios que se brindaron, lo cual no es nada menor, ¿verdad? Para una política que empezó a implementarse a partir de los gobiernos en Tamplí. Sí, además, que uno no debe olvidarse también el alto costo que tiene justamente ese tipo de implementación, porque si vas a clínicas privadas, a veces se hace inaccesible para la mayoría de la población. Y termina siendo beneficiado solamente aquel que tiene la capacidad de pagar, ¿no? Esto es una democratización en cuanto al acceso de beneficios, que reduce, se le digo, en una mejor calidad de vida para las personas. Y capaz que para uno que no tiene ese problema lo puede ver un poco lejano, pero pongamos en la piel del otro, en la piel de la otra persona que bueno, capaz que con una prótesis podría estar mejorando su calidad de vida, vaya si será importante ese tipo de políticas que se están desarrollando. Y como te decía al principio, si no lo difunden los medios comunitarios, los medios alternativos libres, es información que se queda en este caso en el portal de un ministerio nomás. Sí, o si no, hay que hacer como hacemos nosotros desde acá, que directamente sacamos mucha información de lo que es la página de la presidencia para tener la veracidad total de la información no tergiversada de algunos medios, a esta altura yo siempre les llamo pasquines de la dictadura, como es el diario El País, ¿no? Sí, bueno, El País, sin duda es uno de los diarios más vendidos en todo el sentido de este país, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Pero además también, por otro lado, ligado a eso, va el tema de... Ya se pasaron casi las 100.000 operaciones de ojos también, ¿no? Bueno, esto va en la misma sintonía que es, ¿verdad? La posibilidad de acceder a beneficios que de otra manera sería imposible. Fíjate que hasta hace unos años se estaba cobrando la operación entre 1.500 y $2.500 por ojo, ¿no? Fíjate si sería inaccesible para un conjunto importante de uruguayos y uruguayos contar con este tipo de operación. Y hoy por hoy, de forma totalmente gratuita y también en coordinación con médicos cubanos, está haciendo estas operaciones que son operaciones sencillas y que nada más y nada menos le han permitido volver a ver a cientos de miles de compatriotas. Esas cosas que parecerían tan obvias, digamos, que debería ser, sin embargo, bueno, son políticas que empezaron a implementar a partir de que el Frente Amplio llegó al gobierno. Esto no pretendo hablar contra otros partidos que tienen el gobierno, pero realmente cuando uno pone la tónica de su gestión en mejorar la calidad de vida de la gente, sus ecuaciones y sus variables pasan a tener otro sentido, y no solamente los réditos electorales, ¿verdad? Sino que lo que se busca siempre es mejorar la calidad de vida, más allá de que eso a priori pueda significar costos para el Estado, pero que todos sabemos que no hablamos de costos sino de inversiones en este tipo de políticas sociales. Exacto, como inversión también es el aporte que hace Rentas Generales a lo que es el FONASA, que no son pérdidas sino que es inversión en salud y en prevención. Exactamente, lo que pasa es que son temas que históricamente en los gobiernos de derecha y en una visión mercantilista de la política estuvieron siempre asociados al mercado, ¿verdad? Son áreas que si bien están respaldados en derechos en la Constitución y en tratados internacionales, en las políticas de los gobiernos de derecha no dejaban de ser simples objetos de mercantilización y en función de la oferta y la demanda. Uno podía acceder al sistema de salud si pagaba, uno podía acceder a operarse los ojos si pagaba, uno podía acceder a tener una prótesis si pagaba, y bueno, eso cambia drásticamente cuando el eje de tu visión y tu misión de la política y de la gestión pasa a ser el ser humano, digamos, ¿no? La gente como sujetos de derecho. Entonces, hace parte también a transformaciones profundas que se dieron en estos años y que muchas veces pasan desapercibidas por esa fácil capacidad de acostumbrarnos que tenemos como seres humanos. Exacto, pero ligado a esto también, el nuevo plan que se va a instaurar a partir de este año en todas las escuelas de el tema de la visión como eje principal, conjuntamente con el tema odontológico, prevención y solución en épocas donde los niños es donde tenés que tomar el tema realmente, ¿no? Y sí, sí, es una política que necesariamente tenés que instalar en la edad escolar, que es donde uno tiene mayor posibilidad de construir hábitos, en un tema tan importante como es la odontología, ¿no? Con elementos claros que si no se previenen, no hay posibilidad después de solucionarlo, y todos sabemos que es un tema clave muchas veces a la hora de buscar trabajo, a la hora de bueno, lo que es el relacionamiento social, ¿verdad? Y también tengamos claro que es un problema que afecta mayoritariamente a un sector de la sociedad que son los sectores más pobres. Entonces también entiendo que es parte de estas políticas que te mencionaba, que hacen a la restitución de la dignidad y de los derechos de un montón de personas en nuestro país. Y bueno, ahora yéndonos un poquito fuera de fronteras, empezó una noche oscura, se puede decir, a nivel mundial, ¿no? Bueno, yo creo que lo más complicado de todo este tema de la asunción de Trump es la incertidumbre que está generando, ¿verdad? Porque no hay nadie que hasta ahora haya podido decir viene por acá la mano. Yo creo que eso es lo peor de todo. Con alguna de las frases que él fue eligiendo en su campaña y que en el mismo mensaje de inaugural de su presidencia que él también daba, se nos viene brava a la izquierda mundial y también a la izquierda latinoamericana, con un personaje tan siniestro como Trump, ¿no? Yo ayer me quedaba con algunas frases de él, de su asunción, donde decía, estamos transfiriendo el poder desde Washington al pueblo, desde Washington DC al pueblo. Una frase que bueno, capaz algún despistado la puede creer o interpretar de buena manera, pero claramente un multimillonario estadounidense de los más ricos haciendo este tipo de declaraciones, claramente nos está diciendo que el pueblo no son los olvidados y los excluidos de la sociedad, ¿no? Claramente en este caso el pueblo se refiere a su círculo de empresarios exitosos y que, bueno, en realidad va a jugar ese partido. Pero fíjate además que Trump asume como multimillonario con una visión que más allá que fue electo por un partido, él casi que se desvincula de ese partido. Por lo tanto, viene a calzar en ese esquema de nuevas derechas, donde sus representantes son los propios empresarios, ya no quieren que ningún partido político medie entre ellos y la política, son ellos mismos asumiendo el poder, como el caso de Macri, ¿verdad? Y que claramente nos hacen pensar a la izquierda en nuevas alternativas y tener un sentido crítico como para poder afrontar este tipo de procesos, que en este caso nada más y nada menos hace a uno de los países más importantes en el mundo. Exacto, pero además también tenés algo que allí se veía reflejado y acá se vio, que la gran mayoría de las personas que fueron a la Asunción de otros países fueron grandes empresarios o si no, gente que ha creado un partido para llevar justamente a los empresarios al poder, como es el caso acá de este triste personaje de Novik. Exactamente. Yo me quedaba con otra frase también de Trump que decía: uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico y erradicaremos de la faz de la tierra. Claramente es un mensaje de guerra, ¿no? Es un mensaje de guerra en plena función, basado en una interpretación de su religión como la única, y esto lo vinculamos con los ataques permanentes que ha hecho a los inmigrantes en Estados Unidos, también da un combo como perfecto. Pero yo tenía también algunas cifras de lo que fue ayer la asunción de Trump, en en cuanto a cosas que sucedieron, pero mientras que Trump asumía en ese cortito discurso, se estaban dando 63 protestas en distintos lugares de Estados Unidos. 63 protestas que tuvieron a más de 200 personas detenidas y con una represión importante por parte de la policía. 200 millones de dólares costó hacer la fiesta de Trump. 200 millones de dólares. Para que tengan una idea, en Uruguay 200 millones de dólares costó el primer plan de emergencia que se hizo cuando recién asumió el gobierno de Mario Vázquez. Eso fue lo que se gastó en un par de horas con la asunción de Trump. Y 60 congresistas demócratas que faltaron con aviso en un intento de mostrar y de aislar también al presidente electo. Sí, tú sabes que yo comentaba, a mí me estaban llegando las imágenes en directo de una de las cadenas que nosotros retransmitimos la información, y que ellos también nos solicitan información desde Uruguay, como es Telesur, RT, Hispanamedic. ¿Eh? Y mostraban la represión masiva que había con carros de gases lacrimógenos, con carros de agua, de la forma violenta totalmente que estaban reprimiendo la policía a los manifestantes. Pero además también los discursos, que es aplaudible, de Robert De Niro, de Moore y de algunos otros artistas a nivel internacional que se sienten molestos con este personaje, y que han hecho, Robert De Niro llegó a decir inclusive de que si lo tenía enfrente era capaz de darle un piñazo. O sea, sin lugar a duda, ahí demuestra la desunión que existe en torno a este tipo, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que también claramente él representa a una forma de la política que ni siquiera en Estados Unidos, con todo lo que significa, ni siquiera en el propio Estados Unidos están acostumbrados a este tipo de personajes. Este tipo de personajes en realidad Estados Unidos siempre los ponía en su patio trasero, nunca los ponía en su propia casa. Entonces creo que también eso está generando una incertidumbre que genera reacciones de todo tipo. Yo creo que hay un problema además que tenemos que analizar como latinoamericanos, y tiene que ver con la imperiosa necesidad de construir pueblo como sujeto de transformación, como sujeto de los cambios posibles y necesarios, y si no los construimos desde la izquierda, la derecha lo va a construir. Y creo que este es un poco el mensaje que está haciendo Trump, y que si observamos más en nuestra casa chica, lo está haciendo Novi, cuando dice el partido de la gente. Creo que hay una disputa ahí necesariamente a dar, y tiene que ver con esta cosa de que la izquierda está en un momento donde tiene que muchas veces tragar su propio orgullo y caminar y construir unidad latinoamericana, construyendo pueblo, ¿verdad? Construyendo un pueblo movilizado que permita ir a más, porque si no la derecha va a jugar a construir esos espacios que a ellos les permitan validar sus políticas, hablando mal de otros políticos y hablando mal del establishment y hablando mal de gobiernos, y de esa forma poder acercarse más a una visión más moderada, digamos, de la gente. Creo que ahí hay una disputa a dar, y que tiene que ver claramente con lo que va a ser en los próximos días la aplicación de alguna de las políticas que Trump prometió en su campaña electoral. Ayer nada menos escuchaba a George Soros, un magnate también, multimillonario, fue uno de los hombres más ricos del mundo, que decía que desconfiaba de las políticas económicas que pensaba aplicar Trump. Claramente una disputa entre integrantes de una misma élite mundial, ¿verdad? Cuando Trump habla de ese nacionalismo y de esa necesidad de que sean trabajos para estadounidenses, con beneficio y consumo para estadounidenses, etcétera, etcétera, claramente parece bastante poco serio a la hora de ver cómo se mueve Estados Unidos en el escenario global. pero Rubén, si me permitís, quería también comentarte algunas cosas que hacen a la política exterior de Estados Unidos, que bueno, muchas veces uno habla de lo malo que es Trump, parece que Obama sea que cumple de pecho, ¿no? Sí, claro, no olvidemos también que Obama fue, yo le diría, el presidente mentiroso en cuanto a que dijo, termino con Guantánamo, vamos a traer todas las tropas a casa y todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual. Yo estuve buscando también algunos datos porque me parecía importante compartirlo con ustedes, y en lo que fue solamente el 2016, Rubén y audiencia, Obama, Estados Unidos, con Obama al frente, lanzó más de 26.000 bombas, solamente en el 2016, lo que implicó invasiones también y bombardeos a Estados Unidos en Irak, en Libia, en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, en Siria, en Somalia, por nombrar algunos. Estamos hablando de que en el 2016 Estados Unidos tiró 3 bombas por hora, Rubén, con Obama al frente de la presidencia. Exactamente, pero hay algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que desgraciadamente los grandes medios de comunicación masivos del Uruguay de esto no dicen nada. Por eso la importancia de los medios alternativos y de aquellos que no tienen voz, como dicen nuestros amigos allá de Maturín, en Venezuela, de llevar la voz de los pueblos, y justamente este tipo de comunicación es para eso, para dar a conocer la realidad fehaciente de lo que ocurre a nivel mundial, que no lo dice la gran prensa aliada al gran capital. Exactamente. Fíjate que una de las promesas de Obama había sido el cierre de la cárcel de Guantánamo y de la devolución de ese espacio territorial a Cuba, promesa que no pudo cumplir Obama, y que al día de hoy hay 61 presos en Guantánamo, hay 2.000 militares estadounidenses en Guantánamo, en suelo cubano, con un gasto anual de 400 millones de dólares al año. Eso es lo que le cuesta a Estados Unidos la cárcel de Guantánamo. Entonces, todo eso pasó con Obama como presidente. No es mi intención tirar arena mojada arriba de Obama, pero muchas veces cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que tener claro también lo que implica ese país para la construcción del orden mundial. Y que bueno, si bien tenemos un montón de críticas para hacerle a Trump por las políticas que ha expresado, por las incertidumbres que nos genera, otras cosas que puede llegar a hacer, no podemos dejar de decir estas cosas que hizo Estados Unidos con Obama al frente de su presidencia, ¿verdad? Exactamente. Camilo, tenemos que ir dejando por acá. El sábado que viene charlaremos algún tema más. Agradecerte. Sí. Agradecerte, sin lugar a dudas. Quedan temas para hablar, siempre quedan, pero los temas también a veces el tiempo es corto, y bueno, debemos saber cómo podemos ir agrandando esta comunicación permanente. Bueno, Rubén, muchas gracias a vos y bueno, a toda la audiencia oriental y el hermano pueblo latinoamericano también. Les mando un abrazo, y si te parece podemos ya dejar para el sábado que viene uno de los temas. Hablar un poco de lo que van a ser las elecciones en Ecuador el 19 de febrero, capaz que podemos tirar algunos datos también, un poco analizar la realidad de cómo se vienen dando las elecciones en ese país, donde Rafael Correa, Alianza País y la Revolución Ciudadana van a tener que defender a capa y espada el proyecto antiimperialista y revolucionario que se viene generando en ese país. Exactamente, y además también se puede tocar el tema de que, casualidad, que haya fallecido en un accidente aéreo el juez que estaba investigando al corrupto presidente de Brasil, Temer, ¿no? Perfecto, podemos ir con eso también. Muy bien, te agradezco, Camilo. Contacto con el sur. Onda Sin Fronteras, uniendo los pueblos del sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá, el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar, el sur también existe, nosotros, aquí estamos, el sur, y aquí, Sudamérica.